que hay en mi corazón será por siempre solo para ti, mi morenita. Y si me quieres solamente a mí, todo este amor que hay en mi corazón será por siempre solo para ti, mi morenita. Amor que hay en mi corazón será por siempre solo para ti, mi morenita. Y si me quieres solamente a mí, todo este amor que hay en mi corazón